Y hablando de las actividades que se van a estar desarrollando este fin de semana largo, estamos ya en comunicación con Alejandra sobre la doble actividad que se va a estar desarrollando en la Nogalera, acá en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, este domingo 9 de abril. Bienvenida, Alejandra. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Acá estamos junto con Mariano, de Balbuceando Teatro, listos, aprontando todo para salir de gira. Para llegar a Santa. Excelente, excelente. ¿Desde dónde vienen ustedes? Vamos a salir desde acá, desde Córdoba capital, y vamos a hacer un periplo ahí por distintos lugares de Punilla. Vamos a la cumbre. Vamos a San Esteban y vamos a Capilla del Monte y cerramos nuestra gira por Punilla allí con ustedes en Villa Yardino. Oh, bueno, así que van a tener toda la semana, el fin de semana súper movido y van a andar por todos lados. Sí, contentos con esto. Chicos, ¿qué nos podemos encontrar el domingo en las dos actividades, en el taller y en la función especial? En realidad, te vamos a decir un secreto. De dos actividades que habíamos programado, ahora posiblemente sean tres. Y ahora te contamos. Las dos primeras van a suceder por la mañana en un taller de payasería comunitaria, payasería hospitalaria, en el que vamos a compartir experiencias de un trabajo que hemos hecho hace muy poquitos meses en Chile. Así que a todos los payasos, payasas y payases de la zona que estén interesados en la payasería comunitaria y hospitalaria, que se lleguen a la sala el domingo a las 10 de la mañana. En el transcurso de esa actividad, de manera paralela, vamos a hacer una actividad en la biblioteca para chicos y no tan chicos. Ahora Mariano te cuenta. Exactamente. Bueno, nosotros, además de actores, somos escritores y músicos, y dentro de nuestras inquietudes están también los libros, los libros como objeto, y tenemos una serie de libros objetos. Digo objeto porque no se hojean de manera convencional, sino como jugando, tienen diferentes maneras de manipulación. Y vamos a estar llevando esos libros a la biblioteca. Entonces la idea es que mientras Alejandra coordina el taller de payasería comunitaria, yo con algunos niños y grandes que quieran, estemos en la biblioteca leyendo y cantando algunas cosas relacionadas con esos libros. Excelente, bueno, qué alegría tener otra actividad más, sumar otro, todo esto el domingo a la mañana. Eso el domingo a la mañana, ¿no? Y como no hay dos sin tres, así decía mi abuela, vamos a la tardecita, vamos a convocar a todos los amigos de la sala y de la biblio para que se lleguen a ver Tapetún. Es un espectáculo payaso, es el último espectáculo payaso que hemos producido desde Balbuceando Teatro, y en el cual nos vamos a encontrar con algunas sillas y algunos gatos. Así es. Es un espectáculo que queremos mucho, no solamente porque es el último que hemos hecho, sino que lo produjimos con unos amigos de Cuba, del grupo Teatro Tuyo, a la distancia, durante la pandemia. Así que es como que tiene esos plus que, bueno, hacen al afecto, ¿no? Claro, y bueno, la verdad que es muy interesante ver el resultado de una conexión tan lejana, pero en la pandemia como que todo era una conexión lejana, y ver un espectáculo que haya nacido de eso. Sí, ha sido un gran aprendizaje para nosotros también, ¿no?, trabajar a la distancia, porque con Cuba la conexión, viste, es complicada. Así que entre los cambios de horario, la distancia y la conexión, ha sido un gran desafío. Bueno, veremos el resultado el sábado, es muy muy intrigante ahora saber. El domingo. Sí, todo va a suceder el domingo por la mañana y el domingo por la tarde llegamos a la Biblio y a la Nogalera, que son amigos también, ¿no? Hablando de amistad, hace muchos años que tenemos allí tejido un vínculo hermoso con Emilia, con todo el equipo, y la verdad que es un placer, un gusto grande, grande, redondo, como decimos los payasos, el poder estar compartiendo estas andanzas, estos trabajos nuestros. Excelente. ¿Y la cuestión de las entradas cómo es? Esa, la gorra, entrada libre, totalmente libre, abierta, redonda, y salida a la gorra para el que pueda y quiera poder ayudarnos con este espectáculo y esta gira y estas actividades que están enmarcadas en una gira que hemos pedido al Instituto Nacional de Teatro, así que ahí también nos acunan la gente bonita del instituto para poder hacerlo posible. Buenísimo, entonces a la gorra, todas las actividades, este domingo 9, no me vuelvo a equivocar. Gracias, Sofi. Por la mañana y por la tarde, toda la información está en los flyers, en las redes de la biblioteca y las redes de la Nogalera. Así que bueno, nos encontramos, muchas gracias chicos por estos minutitos de salida al aire y por la invitación. Bueno, gracias a vos, Sofi, gracias a la radio, gracias a los amigos de la Nogalera y de la Biblio, la Lugón es ahí hermosa, un orgullo tener semejante biblioteca acá en la provincia. Pasa un avión por acá arriba, no sé si lo escuchan. No, se escucha todo bien. Bueno, muchísimas gracias, abrazos para ustedes. Nos vemos el domingo. Chau. Ahí escuchábamos las voces del elenco de Balbuceando Teatro para este domingo 9 de abril a las 10 de la mañana, taller de payasería comunitaria, mientras se va a estar realizando otra actividad acá en frente en la Nogalera, en la Nogalera el taller de payasería, y acá al frente en la Biblio también otra actividad se va a estar desarrollando, y a las 7 de la tarde función especial de Tapetum, no se lo pueden perder. Ya nos vamos, nos despedimos, nos pasamos unos minutitos, no pasa nada, ustedes se quedan con los informativos del mediodía, nos volvemos a encontrar, recuerden, el lunes recién vuelve todas las mañanas, desde las 10 de la mañana hasta las 12:30.